para pensar qué pasó. Bueno, esto es Los Locos de Buenos Aires. Los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Y vamos a escuchar un temita, aunque me atrasé mucho, pero eran muchas cosas que quería hablar en este programa, que sin duda es un programa bisagra. Bueno, a luchar, porque a luchar y a ver, mucha gente me dice, mucha gente vulnerable me ha dicho, bueno, pero yo prefiero aguantar 3 meses ahora, pero después salimos adelante. Con este plan, lamentablemente, el panorama es sombrío. Vamos a escuchar a la reina del yeye, Sylvie Vartan. Hoy tiene 79 años, sigue cantando, es francesa. Nació en Bulgaria, fue la mujer de Johnny Holiday. Eran comunistas, se hacían las famosas ferifiestas allá en Francia. Y aparte todo este movimiento, porque Johnny Holiday era como el Elvis Presley francés. Bueno, Johnny Holiday, que Dios lo tenga en la gloria, ¿no? Falleció hace unos años. Sylvie sigue cantando, la reina del yeye canta así. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los Locos de Buenos Aires.